Tenemos dos sesiones más y vamos a hablar específicamente de economía social, ¿vale? Ya, economía social. Voy a intentar hablar de todos los tipos, de lo que entendemos, de lo que no entendemos. Y mañana os enviaremos un artículo más específico de casos de Andalucía. Entonces voy a intentar no hablar hoy de Andalucía, lo hablamos el último día, ¿vale? Mirad, lo voy a plantear de otra manera, como lo planteaba. Ahora que viene la elección de Andalucía, que está hablando, bueno, de soberanía. Antiguamente, cuando se hablaba de los ocupas, hablábamos de autonomía. Claro, el problema fue cuando se llamó comunidad autónoma andaluza que autonomía podía tener. Yo voy a hablar indistintamente de soberanía y de autonomía. Para mí, prácticamente son conceptos iguales y los defino como iguales. ¿A qué me refiero cuando hablo de autonomía o de soberanía? Capacidad de decidir sobre nuestra vida. De manera política, capacidad de decidir la población sobre las decisiones políticas. Autonomía económica, soberanía económica, capacidad de decidir sobre los procesos económicos, sobre nuestra economía. Soberanía energética, la capacidad de decidir a la ciudadanía sobre la energía. La soberanía alimentaria y dentro de lo mismo. La primera vez que desde la autonomía, desde lo más libertario, se habló de soberanía, pues cuando hablaban los zapatistas, empezaron a hablar de soberanía, y a partir de ahí también se empezó a hablar de soberanía alimentaria. Los pueblos del sur decían, miren, las multinacionales agrícolas y controlan nuestra agricultura, nosotros queremos la soberanía alimentaria. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando en el fondo de que las poblaciones, se hace comunidad autónoma andaluza, se hace Morón de la Frontera, se hace sur de Europa, tenga capacidad de decisión sobre determinados aspectos de la vida pública. Si nos centramos en la soberanía económica, estamos hablando de que seamos capaces, las personas, de decidir sobre la economía. Capitalismo se puede definir como la soberanía del capital. Dice, ¿qué es el capitalismo? La soberanía del capital. ¿Quién decide? El capital como ente abstracto o como la capacidad que tiene las grandes empresas, las grandes corporaciones, aquellos que tienen mucho dinero, de hacer lo que ellos digan. ¿Vale? Cuando hablamos de soberanía en plural, o de soberanía de los pueblos, o de soberanía política, o de soberanía, es normalmente para decir si la soberanía la tiene unos entes cada vez más abstractos que tienen mucho poder o que tienen mucho capital, ¿cómo se vuelve en el fondo a hablar de? En el fondo está la palabra mágica. ¿Qué democracia? ¿Qué democracia va a haber si sobre la energía, sobre la alimentación, sobre la economía no decimos? En el fondo, lo que estamos hablando es de darle contenido a la democracia en el sentido de la capacidad de los pueblos de auto-organizarse, de decidir, esa es la democracia, el poder del pueblo, ¿no? Claro, esto se ha difuminado tanto como que la fiesta de la democracia y dentro de un mes y medio es un papelito, ¿no? Claro, estamos hablando a lo mejor de otro concepto, yo me estoy yendo a otro concepto, pero aquí la cuestión es, ponemos sobre la mesa que esto es imposible cuando la soberanía la tiene el capital. Y por el camino ya creo que hemos hablado de qué capacidad tienen los gobiernos de hacer política fiscal, qué capacidad tienen los gobiernos de hacer política monetaria, qué capacidad tiene un ayuntamiento de... ¿De qué? Claro, entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? Bueno, pues por lo menos conceptualizando qué entendemos por autonomía, por soberanía. Y aquí hay dos cuestiones básicas en lo teórico. En lo teórico hay dos cuestiones básicas. Cuando hablamos de democracia económica, de aluminio, hablamos de democracia económica, claro, Lo fundamental de la economía capitalista, en un plano, yo os he hablado de la propiedad, os he hablado del trabajo asalariado, yo he hablado del valor de cambio y del valor de uso. Yo no he hablado de mercado. Normalmente cuando se habla de la economía capitalista dice los mercados. Yo creo que sí, hay que hablar así, pero para explicarlo me va mejor que entendáis los mercados. Cuando dice es que los mercados, ¿qué son los mercados? La capacidad que tiene cierta gente de decir lo que hay que producir y cómo hay que producir, ¿no? Si la capacidad de qué se produce y cómo se produce, ¿quién la tiene hoy en día? Esa es la clave. Dice, si estamos hablando de la soberanía de Andalucía, vamos a hablar de la soberanía de una economía determinada, de la economía española. ¿Hay capacidad de decidir sobre qué, sobre cómo producir? Esas son las grandes preguntas. ¿O no hay capacidad y el mercado global, el capital, esa idea que solo se puede producir aquello que es demandado por el capital, que en el fondo estamos diciendo la prevalencia del valor de cambio sobre el valor de uso, eso te marca todo? Esa es la idea de decir los mercados mandan. Cuando te dicen los mercados mandan, es porque las cosas no se hacen en función de lo que valen en el mejor sentido, sino las cosas se hacen en función de la demanda monetaria que tienen. ¿Vale? Como cuando la bahía de Cádiz está en peligro, ¿quién la soluciona? El emir de Qatar, porque pide cuatro barcos de guerra. Ya te está diciendo qué tienes que producir. Y también te dice en el fondo cómo. Porque si no te somete a una serie de competitividades, el emir ese se lo dice a los astilleros coreanos. En eso ha consistido la globalización capitalista. En establecer mecanismos para que tú no puedas salir de la competitividad y te obligan a hacer cosas de una determinada manera. ¿Me estoy explicando? Estoy hablando de muchas cosas, pero yo creo que vamos a lo mismo. En el fondo, si nosotros queremos hacer una cooperativa, voy a lo mismo. El otro día está, me decían, bueno, es que para hacer una cooperativa, claro, es que no hay financiación. El último de los problemas es la financiación. Casi. Antes de la financiación hay un problema de ¿qué hacemos? De competencia, no de competitividad. Lo quiero que lo distingáis. Un artesano es competente. No tiene por qué ser competitivo. ¿Lo explico? Sabe hacer las cosas. Eso no es de capitalista. Los artesanos sabían hacer las cosas. Entonces, primero, ser competente en hacer algo. Después, ¿con quién lo haces? Porque como queremos hacer las cosas de otra manera, como no queremos ni explotar ni ser explotados, tenemos que hacerlo con gente con la que establezcamos otras relaciones sociales, términos marxistas. Pero, claro, el problema es, cuando nosotros decidimos qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo, nos tenemos que someter a la ley de la competencia, a la ley del capital. ¿Me explico? Y es como una imposición que no te permite salirte de ciertos cánones. Ahí es donde está aquí la cuestión. Nosotros podemos generar cooperativas en el que se establezcan unas relaciones sociales sanas, en el que se establezca otra forma de hacer las cosas, en que seamos sostenibles ecológicamente, socialmente, pero no nos vamos a ser sostenibles económicamente. Porque ¿quién marca la sostenibilidad? La soberanía del capital. Ese es el imperativo del mercado. Esa es la contradicción enorme entre democracia y capitalismo. Insalvable. Que venga alguien y me la demuestre. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro, ¿qué salida nos queda? ¿Qué salida nos queda? Me voy planteando cosas. Entonces, como economía territorial, ya sea de una comarca, de un pueblo, de una comunidad autónoma, de un estado, nosotros podemos plantear dos cuestiones. ¿Qué producimos y cómo lo producimos? Este trabajo hecho de el último año, que me he dedicado a hacer un trabajo, a ELA, al sindicato ELA Vasco, y nos decían, nosotros somos soberanistas, y en una de las reuniones con ellos, y digo, ¿en qué consiste vuestro soberanismo? Dice, bueno, en realidad, pedí Estado propio, y económicamente empezamos a desarrollar temas de decir, si sois soberanistas es porque queréis hacer cosas distintas, que no las imponga el mercado global. ¿Sí? Si no queremos hacer barcos de guerra, no tenemos por qué hacerlo. Si no queremos hacer la siderurgia que está, la siderurgia vasca está importando sostenibilidad de otros territorios y lo expulsa fuera. La economía vasca en términos físicos es insostenible. ¿Podéis transitar hacia otra economía? Eso es, ¿qué producimos? Pues soberanamente vamos a decidir qué decidimos. Y después, ¿cómo decidimos? Eso que todos los días están en nuevo modelo productivo. Cuando se habla de nuevo modelo productivo, normalmente te están diciendo, vamos a producir algo que deje más dinero. Y todo el mundo dice, en el año 93, Cartuja 93, la isla de la Cartuja, era que la economía andaluza iba a cambiar con un nuevo modelo productivo y en Cartuja 93 iba a ser el Silicon Valley del sur de Europa. Eso está escrito por señores catedráticos, que alguno me da la clase a mí. Y nada, pero he seguido siendo legítimamente catedrático. Y nadie se ha reído de ella. Entonces, claro, tú dices, hay que cambiar el modelo productivo. Eso cada X tiempo lo escucháis. ¿Y qué hay que producir? Pues claro, aquello que el capital demanda, como algo van a añadir, a lo que todo el mundo se quiere dedicar. Pero normalmente ese es el juego de la silla. Silla para todo el mundo no hay. ¿Y quién se queda con eso? Pues lo mismo diciendo. Yo no hago eso. Porque aquí en el fondo, cuando se habla de nuevo modelo productivo, es ¿qué produces tú que el mercado te compre? Ya estamos con la visión en el mercado. Si nosotros decimos que la economía transformadora es poner a la vida y la gente en el centro, ¿no será mejor, digo yo, producir aquello que necesitamos las personas del territorio? ¿Podemos generar un nuevo modelo productivo, unos sectores nuevos? O sea, ¿nos podemos dedicar a unos determinados sectores en los que pongamos encima de la mesa alimentación, salud, energía, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no? ¿Quién no lo impide? Ahí es donde se habla de hablar de soberanía económica de determinados territorios y avanzar en las soberanías, en las autonomías. Estamos intentando trabajar con algunos ayuntamientos que hagan en el nuevo programa electoral que se hablen de soberanía. Hay una cuestión muy guapa también. El sistema ahoga, o sea, aprieta, pero te sigue manteniendo vivo. A día de hoy se van a dar miles de millones de euros a las grandes eléctricas para la transición energética, ya lo estáis viendo, ¿no? Las grandes proyectos de energía solar y demás. Pero la Unión Europea te deja un margen para crear comunidades energéticas locales. ¿Os suena eso? Comunidades energéticas locales. En nuestro pueblo ayer, el AMA presentó una moción al respecto. Tiene truco también porque quien está presentando esas comunidades energéticas locales son también grandes consultoras que van a las grandes y a los chicos también. Al final no quieren crear en el fondo de lo que estamos hablando. Nosotros estamos trabajando con una en Alcalá del Valle. ¿En qué consiste esa comunidad energética local? En Alcalá del Valle hay una comunidad del PAN, hay una cooperativa del PAN y una cooperativa agrícola. Y ahora queremos crear una cooperativa local. Le llaman ellos rápidamente la comunidad energética local en términos europeos, con financiación europea, y dicen, la cooperativa local. ¿En qué consiste eso? Vamos a mirar lo que necesitamos en el territorio, no lo que piden fuera los mercados provenientes del territorio, y vamos a ver cómo de manera distribuida, cuando digo distribuida es políticamente distribuida, que todas podamos decidir igualdad, podemos generar qué energía, cómo, democráticamente. Eso se le puede dar forma como una cooperativa de consumo en el que todas las personas del pueblo que quieran se apunten, se hace una infraestructura que puede ser un molino, con un molino te genera pasito, o una planta fotovoltaica, en la que sea de pueblo, lo ideal es que fuera un común, ahora explico lo del común, que sea de todo el mundo y no sea de nadie, y esté vinculado ahí, y estaríamos generando energía desde nosotros mismos. ¿Quién decide? La cooperativa. ¿Y quién genera empleo ahí? La cooperativa. Fijaros, esto que estoy hablando entra dentro de nuestro concepto de economía transformada. Y la Unión Europea financia. ¡Voilá! A mí me ha dado vidilla, pero yo digo, ¿por qué hacer? En los últimos meses. A mí me llega esto porque a Alcalá del Valle llega Cepsa, el gasoil, que va a pasarse a la energía y quiere que el ayuntamiento le prepare el terrenito para hacer una macroinstalación. En nuestro pueblo ya también ha llegado. Y el ayuntamiento, voilà, dice, ¡buah! ¿Qué se me viene encima? Y le hemos asesorado para cambiar el PGO y que no se puedan meter. Punto número uno, que medio lo hemos ganado. Y ahora, la alternativa de la comunidad energética local. Estamos cambiando el que producir, porque esto, si sale, yo al alcalde ya he dicho que no salga más en los medios, porque no nos interesa que se vea que puede salir. Pero la tarde si sabes, tú ya estás generando tu energía, tu economía local está generando energía. Ya vemos después las compensaciones, si que si las baterías, las cuestiones esas del ingeniero, en fin. ¿Y cómo? Si el ayuntamiento quiere participar, nosotros lo hemos dicho, el ayuntamiento participa, pero tú no controlas. ¿Cómo puede participar el ayuntamiento? Cede los terrenos, prechavales, pero al final la propiedad de la instalación tiene que ser de la cooperativa. Esto estamos hablando, aquí hay políticamente hay un claro enfrentamiento dentro incluso de la izquierda. Porque ¿cuál es la posición del Estado, de los ayuntamientos, en las nuevas economías? ¿Tiene que intervenir? ¿Tiene que controlar? ¿O tiene que facilitar la distribución cooperativa comunitaria? Y esto es un melón gordo. No se puede decir si ha sido así, pero esto está pasando. Estamos generando un nuevo modelo productivo con esa forma nueva de generar energía. ¿Cómo no? En todos los parámetros. Si además somos capaces que una vez que la planta cuesta, ayer me lo dijeron más o menos, 700.000 pavos un mega. Un mega es un mogollón de energía que te llega a 1.000 personas. De acuerdo, son 5.000. Te hacen falta 4 megas. Si la gente se apunta entera, hace falta aproximadamente 700 por 4, unos 3 millones de euros. Si se apunta el 20% de la población, te hace falta 700.000 euros, ¿vale? Tú puedes ir graduando la inversión, tú puedes ir graduando la cooperativa de consumo. La cuestión básica es, si la inversión, si la infraestructura, en lugar de ser propiedad incluso de la cooperativa, la vinculamos a una forma jurídica como una fundación, en la que nunca se pueda ni comprar ni vender, salvo siempre se ha vinculado a la gestión cooperativa, estamos generando economía social, cooperativismo, y volviendo a generar comunes. El concepto de común es esencial. El que la tierra, que los recursos productivos, que los medios de producción no se puedan pasar a propiedad privada. Y ya. En chiquitito, creo que sirve perfectamente como un elemento de esto. ¿Podemos seguir avanzando en un sistema productivo local autónomo? Sí. Ponemos la tierra ahora, allí en ese mismo pueblo hay una cooperativa, se llama Cooperativa Agrícola Los Europeos, que no produce lo que producen normalmente las cooperativas agrícolas del medio rural andaluz. Se ha especializado en espárragos. En espárragos. Claro, el espárrago, no como el olivar o lo demás, genera más alimentos, pero hay una especialización clara y depende de los mercados. Al final tú estás produciendo espárragos, tú estás produciendo aceitunas, tú estás en ¿y de qué depende? De los mercados. Se puede hacer un plan de soberanía alimentaria local en el que tú, la tierra, la ponga en función de las necesidades alimentarias de la población. ¿Quién lo impide? El mercado. El mercado te manda señales para que tú te dediques a lo que más dinero se gana. Aquí lo que hay que cortar son las señales. Si miras al mercado, la ley de la competitividad que hemos dicho antes, y tarde o temprano, si cambiamos la forma de ver las cosas y no ves la competitividad, si ves a las personas las necesidades de la gente, estaremos cambiando el mundo. ¿Vale? ¿Qué con qué hay aquí? ¿Qué pega hay aquí? Todas las del mundo, no política ya, sino incluso desde el punto de vista de la eficiencia en el mejor sentido de la palabra. Pero va muy bien. Entonces, nosotros podemos generar soberanía económica. Recapitulo. A ver si tengo por aquí alguna diapositiva que me ayude. ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo era esto? No. Qué raro, ¿no? A ver. Ahí se ve. Punto más se ve. Nosotros podemos decir, ir hacia la soberanización económica o la autonomía económica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué líneas básicas? ¿Qué producir? Soberanías estratégicas. ¿Qué es lo estratégico? ¿Lo que da dinero? ¿Lo que genera capital? No. Lo que satisface las necesidades de las personas, del territorio. Entre ellas, básica a día de hoy, alimentación, energía, salud, tecnología. Cuando digo tecnología, es clave ahora, ¿eh? Mirad, todos los problemas de inflación y los que van a venir, hay una cosa que se llama ahora ruptura de las cadenas globales de mercancías. ¿Os ha sonado eso? El follón que se montó cuando un barco se atravesó en el canal de Suez. Eso es una tesis doctoral preciosa. O sea, que un barco haga mil y la economía global se vaya al carajo, ya. ¿Qué significa? Que hay muchos cuellos de botella en la economía global. Y que lo normal es que tarde o temprano la globalización que ha sido. Ahora mismo tú puedes coger una aceituna en Morón, que acabe en una fábrica que está a menos de un kilómetro y la aceituna se puede viajar 3.000 kilómetros. Porque en la cadena de subcontrataciones puede ir de fábrica en fábrica, de Araá a Marchena a Noruega, a Marruecos, puede volver y acaba en el bote en la fábrica que está enfrente del olivar. Otra tesis doctora preciosa. Total. Cuanto más larga la cadena, más vulnerable también. Efectivamente. Que decir, incluso al sabotaje. Que efectivamente. Si alguien se le hubiera ocurrido lo de cruzar el barco. ¡Como a ti! A que gripe el barco, ¿no? A que se le vaya el culo el barco, ¿no? Sí, total. Pero, y en todos los casos, porque ahora cada vez más la línea de... Yo como estaba con la economía, ellos le llaman EGOAL, de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, ¿vale? Allí tienen dos grandes factorías de coche, que es en Pamplona y Iruña tienen la Volkswagen y en Vitoria-Gasteiz tienen Mercedes. ¿Qué ocurre? Cualquier falta de las 3.000 piezas de un coche te genera un problema. Máximo ahora cuando te faltan los chips. O sea que yo, la cadena se va a caer. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Están acortando las cadenas productivas. Ya quieren que alrededor de las grandes factorías puedan tener casi todo. Están endogenizando la actividad. Están yendo en contra de la globalización. Porque es de sentido común. Porque si siguen aumentando el coste, como van a seguir aumentando el coste de los transportes, aunque solo sea por eficiencia, es así. Entonces, tiene todo el sentido del mundo a que incluso a la economía capitalista le interese desglobalizar. La cuestión es si se hace para seguir manteniendo acumulación de capital o si se hace poniendo a las personas en el centro. Porque lo que está claro es que desde una estrategia de país, como le llaman los vascos, el automóvil no entra dentro de un nuevo modelo productivo. Eso es un viejo. Claro, ¿de qué hablábamos nosotros cuando habla de la soberanía estratégica? Nosotros hablamos de sostenibilidad en sentido fuerte, en la palabra. Tú no puedes producir aquello casi de lo que no tengas. Y ahí, a partir de ahí, si tú no puedes producir, en Euskal Herria pueden producir muchas menos cosas que nosotros. Nosotros tenemos un país más grande, como dicen ellos. Y ellos, de los recursos naturales, están muy cortitos. Tuvieron carbón en el momento que lo tuvieron que tener, y a partir de ahí pegaron el subido industrial, pero después lo tienen. Claro, a partir de ahí, ¿la soberanización significa autarquía económica? No. Siempre habrá que tener relaciones económicas con otras economías. Pero no desde la jerarquía, no desde la imposición, sino ya estamos hablando de confederaciones, o estamos hablando de relaciones, igual que hablamos de relaciones sociales de las personas dentro de las mismas unidades productivas de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿avanzaríamos económicamente, sectorialmente en un nuevo modelo productivo? Hay que mirarlo así. Esto es el qué producir. Y ahora, el cómo producir. Y ahí es donde aparece la economía social transformadora, así decimos. Si tú dices, venga, que Andalucía sea soberana energéticamente, ¿vale? Incluso con capital andaluz. Incluso con capital andaluz, ¿vale? Pero la producción de esa energía la van a llevar los señores de Bengoa. O parece. ¿No? O, como se hablaba, soberanía financiera. En el COP57 hablamos de la soberanía financiera. La soberanía financiera será más fácil de conseguir si la gente, nosotros mismos, no le diéramos el dinero al enemigo, que lo damos a diario. O sea, nosotros tenemos capacidad de financiarnos. Pues en Andalucía se decía, la soberanía financiera andaluza en los años 80, 90, cuando ya nada más que queda Unicaja, Cajasol, decíamos, sin lugar de lo capitalizado aquí, lo controlado de allí, pues a lo mejor tiene hasta más luces. Es decir, ¿de qué estamos hablando entonces? Si las relaciones de poder están en el carnet, pues sí, ahí estaríamos hablando de un nacionalismo que a mí no me interesa. Pero si estamos hablando verdaderamente de que estamos democratizando y el poder sobre la generación de energía está en la población de un pueblo y no está en el señorito del pueblo, aunque en el pasaporte ponga nacionalidad andaluza, estamos hablando de otra cosa. Por eso yo ahí digo que cuando digo soberanía, no estoy hablando de soberanía de un Estado propio, estoy hablando casi del concepto de autonomía, de democracia. Es que en el fondo es democracia, es que a mí no me puede, yo estoy harto ya de creerme que puede haber democracia si no hay capacidad en lo económico. En nuestro pueblo podemos ser muy democráticos, pero si te metes con lo que tú te metes, no vas a trabajar en mi pueblo. Y puedo hablar de eso. Pues no puedo hablar, pero desde hoy puedo hablar, siendo economista, estudiando lo que a ellos les interesa. Y eso pasa en los pueblos andaluces y no solo con el PSOE, que como que el PSOE era el que... No, no, pasa cuando está el PP casi que es peor. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué producir? Vamos a decidir en las poblaciones qué queremos producir, y para mí que la transformación está en que nos mande el mercado, porque cuando dice manda el mercado, lo que manda es el que tiene dinero. Sin embargo, cuando decidimos qué producir y lo decidimos democráticamente, la gente dice ¿qué me hace falta? Y es poner las necesidades, pues de, en la definición de economía os lo he dicho 40 veces, ¿no? La satisfacción de las necesidades de la gente. Aquí se materializa eso. No es solo una definición. En decidir en una economía concreta, yo llevo 20 años estudiando de desarrollo local. Claro, si lo bajas ahí, si yo en mi comarca decidiéramos democráticamente, creamos un kibuz, ¿vale? Una comuna, qué guau, una comuna, y decidimos, ¿qué producimos? A lo mejor no estamos tan lejos de eso, ¿no? A lo mejor no estamos tan lejos de eso. ¿Qué decidimos? ¿Qué producimos? Entonces, nosotros planteamos el trabajo que le hemos hecho a esta gente, la soberanía estratégica. Y ahora, el cómo. Economía social transformadora. Y ahí llevamos la democracia al trabajo. Y ahí viene el concepto fuerte, como he dicho, que me he repetido, de la huida, la fuga, el desprecio casi al trabajo a salario dependiente, en el que alguien manda y otro obedece. Ahí no hay democracia. Hay una frase muy bonita que decía un libertario del siglo XIX: no habrá democracia siempre que se queda en la puerta de la fábrica. O sea, sí, esto es democracia, pero cuando ya entro en la fábrica, se acabó la democracia. Entonces, estamos hablando de capacidades de decisión de democracia, tanto en el qué como en el cómo en el diario. Claro, me diría yo, chiva, eso es el mundo de Yuppie. Vamos a ver. Es que yo no reniego de la utopía. Yo no reniego a hacer cosas distintas. Que me demuestren que es imposible. Pero a priori, hecho. Imposible no, pero al menos sí que desde el sistema del capital o relaciones de desigualdad, sí que se. Hablamos en primer lugar de la importancia del lenguaje, ¿no? Desde los sistemas de poder sí que escuchamos también términos como desarrollo local. Ellos te van a disfrazar también como desarrollo local lo que ellos entienden por nuestras necesidades, que evidentemente tienen razón, pero sí que se van a apropiar de ese lenguaje. Se han apropiado, de hecho. Claro, entonces, lo que entendemos como utopía, que no primera, que no lo vimos, pero es más difícil mantenerlo cuando. Claro. No se entiende, ¿no? Claro, sí. Mira, esto también lo hemos generado en el trabajito ese. Vamos, el desarrollo local, en aquí, yo empecé en el 2000. Claro, de pueblo, yo hice la tesina, todos los trabajos del pueblo, entonces yo desarrollo local. Y teníamos además un profesor que, si lo metéis en internet, Francisco Albuquerque, Paco Albuquerque, un andaluz, que ha sido uno de los gurús de la CEPAL, de la Confederación, o sea, del organismo de económico más importante de América Latina. Este es un tío de aquí, de los años 80 se fue para allá, lo tuvimos en los cursos, y yo fui arrascando. Y desarrollo local no era más que utilizar los territorios como han utilizado las personas. Me explico. El concepto de empleabilidad lo tenemos en mente, ¿no? Tú estás desempleado porque no te pones en valor lo suficiente. Si tú mejoras tu empleabilidad, alguien te contratará. ¿No? Lo de Andalucía Oriente, ¿no? Sí, sí. ¿Estás parado? ¿Parada? Vas a Andalucía Oriente y le dicen, alguien que tres días antes estaba parado. Estaba con su vida, pero tiene el carnet. Este fue el bloqueo. Cuando yo vi el bloqueo del poder en Morón, fue cuando quisieron meter a gente en Altos del Sur, ¿te acuerdas? Y yo llegué tarde, porque era en verano, me emborraché ya, todo hay que decirlo, y llegué el último, y llegué, y era el único licenciado de no sé qué. Y en el INE me dijeron, hostia, tú vas a entrar, tú eres el único licenciado. Y digo, ¿quién hace la última selección? Alto del Sur. El agente de desarrollo local del territorio. Que había la agencia de desarrollo local por todos lados, los tres, por supuesto. ¿Cómo lo iban controlando? Pero a lo que voy con todo esto. Estupendo que no entrara, ¿eh? O sea, me dolió en el corazón, ¿por qué no? Pero estupendo que no entrara, porque yo hubiera encajado. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo concepto de empleabilidad, que lo veo muy fácil, tú estás desempleado porque no eres suficientemente empleable. Mejora. Compite con este que ha mejorado porque se ha sacado cuatro cursillos más. Bueno, pues ella la convertimos en la comarca de Marchena. Y a este lo convertimos en la comarca de Morón. Y decimos, si los pagos. Morón siempre en cabeza. Esto se ve ya hasta en nuestra periferia. Claro, porque yo vengo de frente, yo soy de metropolitano. Si yo soy el que va a dar empleo, Procambi es la mayor empresa de pagos, que con lo de los caninos está la cosa de culo. Y ella se ha puesto en valor mejor, yo invierto en la comarca de Marchena y tú estabilidades con en valor. Y ahí llega la frase más maravillosa de Eduardo Galeano, que decía, lo que hace 20 años era fruto de la injusticia, hoy es el justo castigo que la ineficiencia merece. Y no hemos cargado la palabra injusticia. Y ella, si no trabaja, es culpa de ella, porque es ineficiente, y este, si ahí no invierte, es que no se ha puesto en valor. No suena mucho de ponerse en valor o ponerse en valor. Es lo mismo. Entonces, el desarrollo local es lo mismo que la empleabilidad. El capital echa a pelear a las personas o echa a pelear a los territorios. Y mi gran pelea es que la gente llame desarrollo local neoliberal. Claro. Igual que la gran pelea nuestra hace 10 años con Ramón Fernández Durán Vivo, que decíamos, nosotros no estamos en contra de Europa. Nosotros estamos en contra de la Unión Europea del capital. Yo no estoy en contra del desarrollo local. ¿Quién va a estar en contra del desarrollo local? Yo estoy en contra de que no seamos capaces de ver que la política económica territorial que se llama desarrollo local es neoliberalismo territorial. Esa es mi tesis. Desde que se convocaron las elecciones, desde el entorno de la Junta, se está repitiendo mucho la frase defender más el desarrollo local. Claro. Pero es que es un flipe, porque, mira, de otra cosa no, pero esto es mi tema. En la Puebla de Cazalla, 20 años gobernando Izquierda Unida, os puedo presentar jornadas de desarrollo local que es para cortarse las venas. Es decir, no ha habido perspectiva política ante la política económica local. Que es lo grave. O sea, no ha habido, y yo llevo ya unos años en política, bueno, llevo unos años que no estoy en política local por la quemadera que tuve, pero previamente no desarrollamos. Esa era mi tesis. O sea, ¿cómo que desde los ayuntamientos, que es lo único que el capital nos va a dejar hacer política económica, olvídate de la política monetaria, ¿ok? Déjate de historias con el euro, que se ponen los economistas de izquierda escribiendo del euro? ¿Qué hacemos donde se puede palpar? Pues era acrítico, pero era y es acrítico. Mira, en los programas electorales para el año que viene, ¿quién habla de un desarrollo económico, local, alternativo, que no se ha hecho? Entonces, nosotros, a los vascos, pero previamente a Cádiz, que le hicimos un trabajo, cuando el Kishi dijo que había que construir barcos de guerra, hubo un follón gordo dentro del Podemos y toda la historia. Entonces nos pidieron que hiciéramos un trabajo de alternativa productiva en astillero. ¿Claro? Entonces nosotros lo decimos, porque tampoco vamos a pasar de aquí a aquí. Entonces, podemos pasar por unos escenarios en los cuales esto, al final estas cosas simples son las que te llevan años, 3 años. A día de hoy, Morón de la Frontera es el mayor centro mundial de la aceituna de mesa. No estoy chuleando, tal cual. ¿Vale? Las dos grandes, entráis en la página web de Camacho Alimentación, y veréis, 12 delegaciones del mundo, la segunda filmera de Estados Unidos, y es una filial de la central que está en la Avenida del Pilar, en Morón de la Fuente. Vale. ¿Eso significa que en el escenario neoliberal en mi pueblo no haya emigración? ¿No? Este hombre puede dar fe de que hay emigración. Es decir, incluso ganando en el escenario neoliberal, en los territorios no te tiene por qué ir. ¿Pero qué significa el escenario neoliberal? ¿Qué te dice? Especialízate en lo que el mercado global te vea como más importante. Entonces, en las ciudades estas, en las Smart City y todo esto, todo se pone en bola, en valor, y dice, Turín. Y pues viene la gentrificación y todo eso, pero ¿cómo te pones en valor en el mercado global? Poniendo en valor tus recursos. Si tú tienes a la OTE, la Girarda, porque vengan guiria de la Girarda. Tan simple como eso. Tan simple. No, es que no hay más. Al cabo de los años, yo ya llevo 20, por el camino se inventan palabras como innovación, todo es innovación. En el País Vasco, que nos lleva un poquito de años, se habla de talento. Talento. Entonces, si tú estás para que tú no tienes talento. Que es lo mismo que hace 25 años que se hablaba de que aquí a los andaluces nos falta el espíritu emprendedor. ¿Qué onda está carajo está el espíritu ese? Gente en económica que te dicen todos los días matemática, te hablaba de un espíritu con tu mula. Catedrático. Y ahí andamos, buscando el espíritu. En el fondo, lo que te están es culpabilizando como víctima, ya seas persona o seas territorio. Porque en este mercado, que es la globalización llena de oportunidades, las palabras oportunidades, ¿no? Tú no juegas bien. Bueno, pues en esas estamos. Hay un libro del año, una obra colectiva que a mí me ayudó mucho, que se llamaba Los Territorios. ¿Cómo era? Las regiones que ganan. Era geografía económica. Claro, y lo que te venía a decir en el fondo, que yo, que va a haber más perdedores que ganadores. Si es que al final siempre va a perder mucha más gente de la que gana. ¿Dónde está su victoria? En que te hacen ver que puedes ganar, que esto es muy lo de sueño americano. Lo de sueño americano trasladado a esto. Bueno, ¿a qué jugamos? ¿Podemos jugar a otra cosa? Venga, vamos a jugar a que no nos vamos a guiar solo de lo que digan los mercados y el capital global. Que intervenga el Estado, porque en realidad el Estado interviene siempre. Desde, es decir, ¿Astilleros Españoles de quién es? ¿Navantia de quién es? Navantia es público. Navantia es público. Yo le decía a los anticapis, queréis más Estado, pero si ya lo tenéis. Cuando ahora han hecho una campaña para que las eléctricas fueran nacionalizadas, yo decía, ¿qué la vamos a convertir en Navantia? Claro que se van a nacionalizar las cosas cuando pierden dinero, los saneamos y después se vuelve a privatizar. Pero si es que no, el capitalismo lleva 200 años, ¿sí? O ni estudiando historia económica. Entonces, venga, desde el Estado, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos Navantia, Bahía de Cádiz. ¿Jugamos a nicho de mercado mundial? Venga, pues vamos a seguir construyendo barcos. Pero no vamos a construir barcos de guerra. Podemos construir cruceros. Chungo, ¿no? También, pero por lo menos nos matan, ¿no? Pero matan ciudades, pero matan gente. O los astilleros, ¿se pueden dedicar, que fue otra alternativa que nos dieron, pues, y que la estudiamos, a la industria de transición energética con los super aerogeneradores offshore, se llama, en medio del mar, que se están dedicando allí también, subir el puente, que a la derecha se están dedicando a eso. Unos pilotes que te cagan, todo el frente de los países de Alemania, el mar Báltico, ya va de eso. Entonces, astillero se puede dedicar a eso. Pero estamos hablando de nicho de mercado mundial. No estamos mirando hacia adentro, siempre hacia afuera. Ahora bien, vamos a elegir qué y que no lo diga solo el mercado. Entonces, arma de guerra no, otra cosa que quiere el mercado es, y también podríamos, que esto era más complejo, pero podíamos meternos a reciclar buques. ¿Eso qué significa? que el mundo de los barcos en el mundo acaban reciclando los buques, encallándolos en India. ¿No habéis visto esas imágenes en las que dejan los buques abandonados? Y todo aquello es un desastre ambiental brutal. Pues la Unión Europea apela para que se pueda hacer un reciclado. Hombre, que cuando un buque de hecho se va a reciclar, se haga un desguace poco pertinente. Bueno, pues el Matagorda, en Cádiz hay tres astilleros. El militar de San Fernando, Puerto Real y Cádiz. El de Puerto Real es de los más grandes de Europa y se podría hacer eso. ¿Vale? Pues vamos a ponernos a disposición de lo que diga el mercado, pero vamos a elegir un poquito en qué, esa otra alternativa. Estamos hablando de economía capitalista, hasta los tuétanos. Nosotros no dudamos aquí. Valor de cambio, elige el mercado, trabajo asalariado, punta pala, es más, los sindicatos allí. Queremos carga de trabajo. Digo eso, digo, sí, ya está la frase suya. El otro día de los días allí en directo a. Hombre, ya nos conocemos y no saben que soy suyo, pero les duele. Y yo, hombre, carga de trabajo, tío. Bueno, vamos avanzando hacia una cosa más alternativa. Se puede llamar desarrollo endógeno. Que la teoría de desarrollo local, en los años de donde viene. Donde viene la teoría de desarrollo local, lo que aquí se ha ido estableciendo viene de la tercera Italia. Italia, la parte del norte de la industria, la parte de abajo es la andaluza, y en medio se generó una industrialización difusa, se llamaba, alrededor de los zapatos, a todo aquello se llamó la tercera Italia. La tercera Italia, ¿qué consistió? Que pequeñas industrias intercooperaban de manera casi horizontal y eran muy competitivas y distribuían muy bien la riqueza. Se le llamó Distrito Industrial Marshalliano, porque Marshall, que es un nota de mí, que Alfred Marshall, ¿quién estudia aquí economía? ¿Seguro? ¿No? Alfred Marshall fue un economista que en los años 20 se lo imaginó que podía darse este tipo de industrialización en un territorio. Bueno, pues eso casi que se dio en Italia, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que cuando vieron las universidades que es un caso de éxito, vamos a trasladarlo a todos lados. Y empezaron a aparecer distritos industriales marshallianos en Andalucía por todos lados. Ubrique era un distrito industrial marshalliano. Todo, hasta la aceituna de nuestro pueblo era un distrito. Mi tesis fue desmontar que eso no era ni de coño un distrito industrial marshalliano, sino que ahí hay grandes empresas que utilizan a la otra para explotarla y se genera la cadena productiva. Había por todos lados. Yo estudié 12, que gente de geografía económica o de economía de aquí la habían catalogado como eso, y bueno, lo habían catalogado como eso, interesó, pasó por ahí, y esa es la base de las políticas de desarrollo local, ¿verdad? Cuando en cada pueblo, en cada comarca, pusieron un chiringuito, y en él, bueno, al final colocaron a los del partido y no sabían ni de dónde venía aquello, pero las políticas iban enfocadas a impulsar a emprendedores que generaran pymes, que cooperaran entre ellas y que se hicieran competitivas. ¿Me explico? Eso, como casi todo lo que hace la política económica neoliberal, es algo que yo lo imagino, que no existe, que es utópico, pero que lo hacen parecer real. Es donde está su verdadera potencia. Entonces, ¿podemos hacer esto nosotros, desde unos ayuntamientos y demás? ¿Vale? Mejor que darle dinero de Procavi por nichos globales, dáselo a gente del pueblo que todavía, sin poner en duda que los medios de producción son privados, que está explotando a las mujeres, que están a las bolilleras, que están haciendo el cuero. Tú haces así, mira por otro lado. Es más endógeno, se queda más dinerito aquí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que puede ser mirando a los mercados mundiales o a los locales. Si miras a los mundiales, como es el cuero, en Ubrique, de allí puede salir un bolso que vale, o que sea que vale 20 pavos, y que en una tienda de París te vale 2.000 pavos. Porque en el camino le han puesto un sellito que se llama Christian Dior. Pero la han hecho allí. Tal cual. Ahora bien, si vamos avanzando y generamos ese desarrollo endógeno de generar empresas, pymes, pero que vaya a los mercados globales, ya estamos generando, por ejemplo, en Morón, cualquier pueblo, vamos a externalizar nuestra sabiduría. Vamos a pensar, vamos a generar un mercado de abasto de verdad bueno. Vamos a impulsar que la gente llene otra vez los mercados de abasto y que haya frutas y verduras, soberanía alimentaria. Vamos a impulsar, lo que también estamos hablando, vamos a impulsar lo energético, aunque sea con empresas locales capitalistas. Ya no estamos yendo más para acá, ¿lo veis? ¿A dónde llegamos? ¿Cuál es nuestro ideal? Pues todo eso que vaya enfocado a la gente, a las demandas, a las necesidades de la gente y que se produzca democráticamente, casi nada. No pedimos otra cosa, nosotros no somos anticapitalistas, somos demócratas. ¿Te vale como un medio como comunicación? Es más inteligente, porque siempre decimos los anti como que no venden, ¿no? Soy democrático, tú, el que eres un autoritario. Soberanía, autonomía. ¿Veis? Aquí están los distintos modelos de política económica territorial. Pero al final, a ese punto, ¿cómo ha llegado ahí con el artillero? No, con el artillero no, el artillero lo habíamos desguazado aquí. El artillero en su línea de país, de ahí ya no. De ahí no pasa. El artillero lo hace. Es que además, vamos a ver. ¿Podemos hablar seriamente de sostenibilidad con aquello? Pero bueno. Ya, es verdad, ¿eh? Nosotros hacemos de técnico, pues, perdón, hacemos pajamentarias, pero ahora el político dice, bueno, ¿y yo esto cómo lo vendo? La pues te vamos a dar una herramienta para venderlo. Y para explicarlo, es que yo explica. Es que yo explica lo que quiere, pero esto tampoco es tan difícil de explicar. Es difícil llegar aquí, ¿eh? Y hemos chupado por el camino de todo lo que hemos pillado. Pero esto, estamos hablando. Esto se da en ayuntamientos, comunidades autónomas y estados de cualquier color político. ¿Qué color político? Es que no, la izquierda italiana, tampoco. Nada más autónoma, pero eso ya no es izquierda institucional. Los autónomos italianos. Pero, dentro del marco teórico está la posibilidad, está. Y ahora, cuestiones de adaptación al capitalismo. Es demostrable que la economía social transformadora, palabreta de todo esto, es más resiliente a día de hoy ante crisis que una empresa, una pyme capitalista normal. Demostrado. A mí, yo que soy de letras y no tengo números, pero 40 años por una. Está demostrado que si nos creemos el colapso, si todo el mundo que está hablando del colapso y demás, tiene que estar hablando al mismo tiempo de hacia dónde vamos lo económico, ¿no? Luis González Reyes se sabe, por eso mando la lectura. Los demás parece que nos regodeamos y decimos, ¡guau, qué mal, qué mal, qué mal! Nos pone la catástrofe. Las películas de catástrofe lo petan. ¿Y qué pasa con las alternativas? Que tú decir que viene la catástrofe, difícilmente te van a criticar. Porque no propone. ¿Cuándo te viene la hostia? Cuando propone. Yo llevo llevándome hostia, bueno, llevo tiempo que ya no me la llevo porque no hablo. Porque renta básica, antes de que estuviera de moda, ya me pegaba una hostia. Los sindicatos míos, los míos, y todo el trabajo y la dignidad. Ahora más que parió, la dignidad del trabajo. Pues con todo eso, ahora ya parece que vamos por otro lado. Con esto pasa lo mismo. Si nosotros estamos dando alternativas, claro que esto tiene puntos débiles. Claro que es muy difícil poner a cuatro a trabajar de manera cooperativa, democrática y horizontal. Claro que es difícil ser eficiente en un mercado global. Claro. Pero cuando nos dicen que busquemos alternativas, nos dicen que no buscamos alternativas. Y cuando buscamos las alternativas, empiezan a atacarlas. A mí, si atacan mis alternativas, están hablando de mi alternativa, ya tengo el relato, ya estoy ganando el relato. Si estás hablando de lo mío, ya lo tengo. Ahora, tengo que estar acostumbrado a que nos peguen las hostias, porque nos sentimos más cómodos en el no que en el sí, y eso también es humano, ¿no? Y porque también es verdad. Cuando cualquier tipo de organización saca una alternativa de esta, o te va con muchos recursos, con mucha gente en Twitter, con mucha gente en el que tú sacas una idea de renta básica y te van a caricaturizar por todos lados. Además, si nosotros hablamos de esto, nos van a caricaturizar por todos lados. ¿Qué tiene esta ventaja? Que este trabajo lo tiene en un cajón la mayor organización, movimiento social de la comunidad autónoma de ELA. Y ahora ellos lo están digiriendo como buenos jesuitas, que vienen de los jesuitas, lo están. Pero en todo esto, ¿qué es lo difícil de procesar? Para una organización como ELA, o casi para cualquier cosa, lo mismo que ELA difícil de procesar por la renta básica, es romper con el concepto del trabajo. Aquí está la clave. Hay un capítulo en el trabajo que le hemos dado a ELA, ya en un mes se publica en castellano un trocito y en tres meses en euskera. Ya la semana pasada estuve allí y ya está. Hay un capítulo entero para que los sindicalistas asuman, igual que han asumido, llevan 10 años trabajando temas de economía feminista, ya han asumido el feminismo dentro del trabajo y no tienen asumido lo del trabajo dependiente o el trabajo autogestionado. Y eso es lo que nosotros le hemos intentado. Porque si no vemos que hay que ir al trabajo autogestionario, en la vida vamos a avanzar hacia aquí. En la vida. Nos quedaremos aquí pidiendo carga de trabajo. Y en renta básica es lo mismo. El freno de gente que se está muriendo de, o sea, que tiene problemas económicos, es decir, entonces le vamos a dar dinero a quien no trabaja. El que tiene problemas económicos, que no me lo dice. Entonces, esa es la clave. Me voy a tener, ¿no? Tenía ganas de soltar el curso, que son las 8 euros 20, pero esto es una hora hablando. Es que lo tengo. No, pero llevo un año digiriendo esto. Y cuando se lo hemos presentado, imaginaros, 10. Pero no, previamente 200 delegados sindicales me pusieron allí delante y yo hablé del trabajo autogestionario y no me salí con la historia de trabajo se defiende pero no se promueve. Y me decían, es que ahora como Felipe González y yo no siempre voy, pero somos así de andar. Pero ahora, después de este año, ya se cree gente muy importante y muy pragmática y muy metido en tal, que esto es creíble. ¿Hasta qué punto es trasladable a la sociedad de hoy? Hay un elemento base en todo esto también. Y ya con esto acabo. Si no, mira, aquí tengo. Esto lo paso. Esto es desarrollo local. Diego. Esto se ha pasado en euskera. Aquí hablamos de desarrollo local neoliberal. Vamos a ponerle el apellido. ¿Cuál es el objetivo? La valorización del capital. ¿Cuál es el agente económico protagonista? La empresa capitalista, la que sea. ¿Qué tipo de democracia? La global. ¿Qué tipo de mercado? El global. ¿Cuál es el principal factor productivo organizador? Capital, trabajo, salario dependiente, propiedad privada, valor de cambio. Si nosotros hablamos de un desarrollo local transformador, estamos hablando de esto. Esto lo paso entero, la foto, paso entero. No, para las redes sociales. Ah, vale. Del taller. Ahí, se me ha ido. Pero en todo esto, esto también es interesante de la democracia comunal. En todo esto hay una cuestión básica, que es hecho. Fíjate. Cuando hemos hablado de cómo hacer una alternativa, siempre estamos hablando de la producción. Yo he dicho, ¿qué y cómo producir? ¿Vale? Tenemos para que el valor de cambio, para que el mercado no nos imponga el qué y cómo producir, tenemos que cambiar el modo de producir. Entonces, claro, no podemos solo hablar de la producción, tengo que hablar del profundo. ¿Podemos generar otra alternativa económica si la gente que se llama de izquierda consumiera como de izquierda? Sí. Sí. Si en Andalucía, no la gente que se llama de izquierda, si en Andalucía, la poquita gente que ya va quedando, que apoya el Sindicato de los Trabajadores, digo poquita porque va a ir. Si el Sindicato de los Trabajadores y la CGT, dos organizaciones minoritarias, la gente que dice que apoya esa organización consumiera lo que le diga en un sello, en Italia se llama consumo consciente, lo que ponga en un sello ahí, nosotros generamos una estructura productiva paralela a la Andalucía. ¿Por qué? Porque si toda esa gente consume aceite, consume pasta, consume arroz, consumimos textiles, zapatos, consumimos el 50%, no me gusta el 100%, el 50% del gasto, generar una estructura productiva paralela. Eso es otra tesis doctoral que yo lo tengo en mente, pero que no me da la vida. Lo hacemos. Lo que hay en un banco de alimentos se puede producir desde la economía social transformadora, siempre y cuando la gente que dice que quiere transformar, consume. Y a lo mejor tienen que pagar un 10% más. Pero va a haber otro shock de ofertas. Ya está. Y estamos generando otra estructura productiva paralela. Pero claro, ¿dónde está aquí el lío? En cambiar. Es que tiene que haber un cambio en todo el proceso económico. Yo he trasladado un cambio en lo productivo. Para que haya ese cambio en lo productivo, dentro de una economía mayoritariamente capitalista, tiene que haber grietas que no se guíen solo por el valor de cambio, por la maximización de la utilidad, por el precio, sino que en el consumo también sea capaz de guiarse por otros parámetros. Si en el consumo nos guiamos por otros parámetros, estamos generando un qué y un cómo producir con otros parámetros. Y ya estamos generando otra economía. Si a eso le añado que generamos herramientas de distribución, y aquí me vale el estalinismo, la planificación, como lo queramos llamar, puro y duro, aquí no se puede ser descentralizado en esto, mastodonte. O sea, sabemos dónde hay que ser descentralizado para que esto sea democrático y dónde tiene que ser centralizado para que sea eficiente. No lo vamos a perder. Porque después la gente, o sea, yo no puedo comprar un paquete de pasta que Gallo en el mercado global me lo vende a un euro y porque lo hacemos así nos cueste dos. Tenemos que llegar a que cueste poco. La idea de las cosas es que cueste poco, ¿verdad? Porque es la satisfacción de las necesidades de la gente. Entonces tenemos que tener grandes plataformas logísticas de distribución. Y el tema de las finanzas, lógicamente. Todo esto se tiene que financiar sin la herramienta del capitalismo financiero. Y es que en este mundillo tan minoritario, tan pequeñito de la economía social transformadora, al menos en este estado, lo más potente que tenemos son las finanzas. Porque el COP57 tiene dinero para financiar. Y no se le da salida a ese dinero porque falta proyectos de producción viables dentro del mercado para eso. A lo mejor con la comunidad energética ya no va a sobrar tanto dinero. Porque si es capaz de financiar comunidad energética, ahí sí. COP57 es un proyecto que en su ámbito de desarrollo está siendo capaz de financiar. De financiar que es para lo que y de desarrollarse paralelamente a un contexto más capitalista. El que estaba aquí es Secretaría Técnica COP57 Andalucía. Vamos a acabar con eso. COP57 es una innovación social brutal. Y es tan simple como recoge dinero de la gente, lo coloca en instituciones financieras que existen y que tienen fichas del Banco de España. Lo que pasa es que coloca el dinero en las cajas de ahorro menos mala, en la caja de arquitectos, en la caja de ingenieros, en la caja gallega, Entonces, te retira dinero, te retira ahorro y lo pone a disposición de proyectos de economía social transformadora. Tan fácil como es. Tiene dos tipos de personas socias. Persona social física y persona social jurídica. ¿Quién puede ser persona social física? Todo el mundo. Porque la persona física lo que pone es el ahorro. ¿Quién puede ser persona jurídica? Solo las entidades de la economía social, cooperativas. ¿Por qué? Porque ellas ponen ahorro, pero son las que pueden recibir financiación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es un mecanismo de intermediación financiera en el que ahorro consciente se pone en manos de otra economía. Punto pelota. Se manejan 35 millones de euros y en plantilla hay, o había, yo llevo 3 años que ya acreditan 10 personas. Se ha hecho nacer la editorial Bruguera cuando se va a pique del 85 así. Hay 57 trabajadores de la editorial Bruguera, los más autónomos, los más de sindicalismo, que siguen dando la tabarra. Y al cabo de los años les viene una indemnización que te cagas del carajo. Con esa indemnización dijeron, vamos a hacer 3 partes. Una para solidaridad internacional y se lo dieron a Frente Sandinista. Otra solidaridad estatal se lo dieron al SOC. Y la tercera pata fue una caja de resistencia, pero en vez de para la clase trabajadora de Barcelona, para la cooperativa de Barcelona. Y ese fue el germen de Cosimo 27. Los abogados que defendieron a esa gente, que eran laboralistas, forman parte de una macro cooperativa que se llama Colectivo Ronda, sigue existiendo, que son 100 abogados y que son una cooperativa. Y esa gente han sido como ideólogos jurídicos de esto. En el Colegio de Abogados de Barcelona, es graciosísimo, existe un grupo de trabajo de aspectos cooperativos. Y cuando se lo decía a los abogados de aquí, dice, hombre, aquí no voy a ver de aspectos de Semana Santa, claro, el poderío que hay socialmente hecho. Pero hay barrios como Sanz, donde te vas a un bar y es una cooperativa, pero ese y lo que hacen es tan simple como eso. Cuando nosotros se ha ido extendiendo de Barcelona a Cataluña, pues fueron Aragón, Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco y Asturias. Y se ha hecho de manera que se centraliza la operativa, pero se descentraliza la toma de decisiones. De tal manera que aquí en Andalucía, sobre los proyectos que se financian y demás, se lleva desde aquí. Y hay una asamblea andaluza, una comisión social andaluza y una comisión técnica andaluza. Y después todos estamos en el conjunto de COP. Es un modelo también de generación de una gobernanza federal, confederal. Yo me pegué 5 años en el Consejo Rector. Y como cuando un catalán te paga un vuelo y tú te van a llegar por no. Cogíamos el avión a las 9 de la mañana, nos venimos, pero aprendí. No de finanzas, sino de la capacidad de generar proyectos. Son Energía, que es una cooperativa de consumo energético, nace vinculado a esto. Las cooperativas de cesión de uso. Valenciana, son de Catalán, son de Lleida. Fue un proyecto de investigación de un guiri, de un holandés, en la Universidad de Lleida. Pero claro, a partir de la economía social de allí, ¿cómo se cambia? Hay un proyecto muy potente que es una cooperativa de vivienda. Pero, la cooperativa de vivienda es una cooperativa de cesión en uso. De tal manera que tú eres cooperativista y tú no tienes una vivienda, tú tienes el derecho de uso de una vivienda, ¿vale? Esto en Dinamarca y en Uruguay, en Dinamarca creo que el 20% de los pisos, de la vivienda, funcionan con este mecanismo, de tal manera que tú no eres propietario de una casa, tú participas en una cooperativa que el servicio que te presta como consumidor es la solución. El habitaje, los catalanes. Fijaros qué cambio. Pues el proyecto inicial lo llevamos desde el Consejo Rector y yo iba viendo aquello y digo, che, esto puede ser. Ahora que más, la borda. Y es como un bloque, pero donde abajo hay unos espacios comunes, o sea, los espacios comunes del bloque pues, pueden ser el 20 o el 30%. Un guardaviente en algún espacio. Claro, es una forma de ver la vivienda también hacia afuera, hacia la comunidad. Todo está hacia la comunidad. Claro, le dan la vuelta a todo. Y las comunidades energéticas, lo que nosotros intentamos hacer aquí, pues yo tengo, no sé cuántos documentos en catalán tengo, porque llevan 2 años generando material. De hecho, y lo que nos veníamos aquí, ahora bajábamos y decíamos, hostia, vamos a hacerlo. Al final, en todo, igual que los cuellos de botella que tiene el capitalismo el canal de Panamá, tiene muchos cuellos de botella, el nuestro, el que yo después de mucho tiempo es que no somos capaces de visualizar la economía como proceso. O sea, la economía, yo digo, al final, esto es un cuello de botella, pero esto es casi conceptual, esto es cultural. Pero como dentro de la dinámica, si fuéramos capaces, yo llevo 4 años intentando montar una distribuidora vinculada a la economía social, al COP 57 y al sindicato. Y eso, si en cada local que el sindicato de los trabajadores hubiera una única estantería, con aceite, con las conservas vegetales de Mañanera, con la cerveza transformándose en los cordobeses, con tarta, y Diego Cañamero con el Seche Cordillo dice, ¡ah, hay que comprar esto! Era un empleo por ello. Pero, incluso, la izquierda más transformadora nunca ha entendido que la economía es transformadora. La economía es lo de ellos. No somos nosotros. Por eso nos patrocinamos, ¿no? Pero eso ya es una opinión muy particular. Pero, a ver, yo le decía a Juan Manuel, lo conozco, digo, Juan Manuel, ¿cuántas veces has ido tú a todos los mítines con la gente en Vallecas haciendo filas para hacerse una foto en un fotocol que te da vergüenza ajena? ¿Cuántas veces le has dicho que el principal proyecto del proceso de transformación de Mariano es la cooperativa? Ni uno. No se lo cree. Bueno, que depende de otra metodología también. Pero si estamos haciendo política de verdad, hostia, y tienes una visualización de otra forma de hacer economía, ¿a qué esperamos? Mira, el proyecto, lo que voy a mandar, que va a mandar Ana, hay una recuperación de un bien público que son las piscinas de Puerto Real, que se hizo con un ayuntamiento de Colón. No se conoce. Y es un servicio público en manos de una contrata que lo llevan a pique, que las personas trabajadoras, además interclasistas, intergéneros, mujeres, hombres, distintos tipos de formación, generan un colectivo de trabajo, intercoopera, COP 57, Autonomía Azul, el Club Natación Mairena, Mairena de la Garrafa, el mejor club de natación de aquí, de Andalucía, y además tiene un elemento, forman parte de COP 57, tiene un elemento que genera, es como una asociación de técnicos y genera 60 puestos de trabajo por encima del convenio colectivo del sector. Eso es economía social. Bueno, pues ellos, para que esta gente pudiera acceder a la piscina, le firmaron el aval técnico. O sea, hubo una intercooperación y a día de hoy, funciona como un login, porque no es solo una piscina de verano, una piscina cubierta y unos gimnasios que te caen. Bueno, pues el problema que tienen es que se lo está comiendo la factura energética. Hace 2 semanas me lo contaban. Claro. Bueno, pues le piden al ayuntamiento que cambie, que quieren hacer una obra, porque el COP 57 le metemos el dinero para poner plata. No le dan la licencia de él. Quieren que griten. ¿Y dónde carajo está la izquierda? ¿Dónde está? Pues yo qué sé. Si piden carga de trabajo, allí vamos todos a la pancarta, Y esto no lo consideramos como política. No está en la visualización de la... Esto no está en la visualización de la transformación. Salvo Barcelona, Mondragón, de Bagoyena, el Alto Deva, una comarca entera. Y ahí también es muy importante cómo ciega, o sea, el poder ciega, o sea, lo vela, lo oscurece, lo... Y claro, cómo... Y hay proyectos preciosos, muy pequeñitos, claro, pero... Y de éxito, como nosotros decíamos, hostia, si tenemos éxito, ni teniendo éxito. Cuando lo de la piscina, eso, autonomía azul, ni Andalucía Oriental, ni Polla en Vinagre. O sea, allí, en el ayuntamiento, el alcalde, trabajadores, y yo dije, aquí nadie está grabando, ¿no? Digo, aquí se va a actuar como Florentino Pérez. Esta gente hace la empresa y esto va para ellos. Y dice alcalde, va para ellos, aunque yo tenga que dividir. Pasamos al Quinario, porque después son los técnicos los que te dicen ta, ta, ta. Bueno, pues en todo ese proceso hubo gente como una persona llena, con cosas muy distintas como autonomía azul, que firmaron avales que te pueden llevar a pique, si sabes, y se apoyó aquello. O sea, de las cosas que yo digo, yo esto me lo llevo a la tumba. Nosotros veníamos de la autovía y otro. La única charla en mi vida antes de Flamenco Economía que hice yo a la gente y eran las trabajadoras. Y se lo creyeron. Que ahora la presidenta de una tía, yo cuando tú escuchas a la tía, a porque ahora dice, nosotros ya ni somos trabajadores, lo van y la piscina es, y te ve al mecánico de, al que arregla no sé qué, que es working class, más bruto que un arao, con una tía que es licenciada en educación física y todo dentro de una comunidad de trabajo. Lo que yo decía. Aquí el problemón es que son 25 de sus padres y madres. Y venían de estar 3 o 4 años que algunas ya llevaban un año o dos sin el desempleo. Desgaste emocional. Bueno, de libro. ¿No? Yo intenté, me dijeron los antropólogos, a un artículo de esto. Entonces yo hice como una parte teórica y puse unos estudios de caso muy chiquititos que si aquí hubiera dinero para investigación, habría que hacer. Y entonces, eso es lo que voy a leer mañana. Y lo que el último día vamos a realizar es. Medio hablo de esta casa, hablo de Mañalera, hablo de la piscina de Puerto Real, que se llama Cooperativa. Hablo de... ¿Cómo puedo más? Pero alguno más. Bueno, creo que desde mi pueblo, se llama La Zarza, que es un molino de aceite que hicieron gente de una lucha de obrera dentro del pueblo, del sindicato, que se opusieron al plan E, cuando el plan E empezaron a gastar y se echaron encima a todos los constructores y era, o metíamos dinero desde aquí, de la autonomía sur y cogimos 17, en crear un molino de aceite o se tenían que ir del pueblo, los tíos de Manoletti, de Manolo Olmos. Pues ahí se metieron 20.000 pavos en una semana, que lo llevé yo en un sobrecito, y lo que era la operación. Cogimos 17 daba dinero, pero ellos tenían que conformarse como socios. Entonces nosotros los dos meses dijimos, vamos a montar un molino. Nos dieron catarán. Soy unos cabrones, pero lo vamos a dar. Entonces nosotros le dimos el dinero a ellos. ¿Dónde estuvo ahí el pie de la cuestión? Que la clase obrera puede ser innovadora. Y nos adelantamos en 2-3 años a un boom de pequeños molinos que se han extendido por todo el territorio. Nos adelantamos 2-3 años y aquello en un camionazo. Y además tiene el pelotazo económico que es, en comarcas como la de Morón, hay un monopsonio que se llama, que es monopolio en la compra. Los señoritos se reúnen, se reúnen en una venta y dicen, la aceituna va hasta este año, ha hecho. Quien quiera, que la venda y quien no, que la coma. ¿Qué pasa con este pequeño molino? Que los pequeños propietarios que no quieren vender, en los puestos, impuestos, van al molino, lo convierten en aceite y se llevan esa aceite a su casa. Otras imágenes preciosas ahí, de mujeres, hombres mayores con su hijo, y le saca su aceitunita, y le saca su aceite, y se lo llevan a su casa, y otra vez el contacto con el producto. Hemos roto el monopolio de los amos de la aceituna, pero han sufrido alrededor de 2 inspecciones de Seprona por año. Y se han comido esta. Es más, ya algunos chavales de Seprona se sentían tan utilizados que nos daban los consejos para lo que viene. Claro, política. Política, si tú generas una alternativa, esto es una competencia perfecta. Es competencia imperfecta y perfecta para ellos. Lo llevó el punto que ella me decía, Paco, me decía, y a uno de los chavales de Seprona, un día me dice, yo esto no nos mandan aquí, nos mandan aquí. Y ya ellos como que hacían como de consultores medioambientales. Claro, es verdad que los de Seprona tienen un punto. Esas son cosas que están funcionando y que la hemos generado como con lo que decíamos aquí, aquí en esta casa. Es un pedazo de aceite, ¿no? Hombre. El otro día me llamó Hombre, los vascos no quieren pagarme el vuelo para que tenga que subir en coche y que lleve aceite. En la pandemia, como no quería coger vuelo porque me dejaban tirado cada vez que subía, y yo decía, verá el día que me pille, me voy a seguir lleno de aceite. Y el papelito que yo llevaba era en euskera y ponía Rentería. Yo decía, no me voy a parar el 9, yo digo, me paré por Valladolid, Morón Rentería. Bueno, hoy no me he dejado hablar. Estaba un mes y medio sin dar. Tenía ganas de pasar. Es que este es mi tema, la verdad. Se nota. Entonces ya el próximo día que va a hablar. El próximo día, no, el próximo día se lo vaya a leer, se lo vaya a estudiar y le vamos a sacar jugo. Porque además también en esa lectura. Fijaros en una cosa que es de un tío que se llama Thompson, que habla de los comunes. O sea, mirad la bibliografía, si no yo la coloco, y podemos llegar abajo, cosas muy concretas, pero podemos subir otra vez a los tractos, a lo verdaderamente abstracto. Porque fijaros, la base del modelo de María Vera, no está ni de coña conversación por ti, aunque haya habido un concierto con él. Está en convertir en la tierra en un común. Esa es la base. Crear de la tierra un común. Claro, eso no lo saben ellos, ni yo lo sé. Pero es un concepto súper potente, porque es huir de la propiedad privada. Y eso es la mente del proyecto de mañana. Y de ese proyecto os lo cuento todo esta mañana hasta ahora. Soy asesor de Mañana Verde. Puedo poner en mi currículum una mierda a lo de doctor, asesor de Mañana Verde. Y es un pepinazo. A pesar de los problemas, es un pepinazo. O sea, es una cosa guapísima. Y ya llevamos desde 2015, ¿eh? Pero va profundizando, va. Es guapísimo. En todo sentido. Vámonos.